Y bueno, esta cosa se me cerró. ¡Voy! Vamos a bajarle aquí. Sí, vale, ¿sí se escucha? En el juego nunca dicen el nombre de la mamá de esta Ai, si no me lo recuerdan. Bueno, vamos a hablar de la mamá de Ai. Esta es una mujer que se enamoró de... Bueno, del papá de Ai, que decía que era un hombre muy bueno. Y bla, bla, bla. Bueno, esta, después de dar a luz a Ai, se puso muy débil, ya que ya dio luz a casa. Y bueno, esperen, déjenme hablar aquí. a medida de que pasaba el tiempo, ahí ya había nacido, era una bebé. ¿Cómo se dice? Déjenme poner más esta canción. Ella... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Bueno, ella se sentía cada vez más débil, ya que el papá de Ai la estaba envenenando. Se estaba envenenando a su mujer. Y bueno, pues esta dormía casi todo el tiempo, como que descuidaba un poco a su hija, por lo mismo de que la estaba envenenando. Y bueno, ella en el álbum de fotos, para sacar el final, bueno, tenemos que buscarlo, nos dice pues todo eso. Y de que pues aliente a su hija a escapar de jugo. Oli, ni Anonymous. Y ya se chiste malo, jugo de naranja, no lo sé. Y aparte de que quería escapar, pues eso le da más razones de querer escapar de su papá. Y ahí está. Se cerró la puerta, fue algo raro. Pero ahí es una de las cosillas. Y sigamos con la mamá de... ya está Mónica. La mamá de Aya, Mónica, estaba casada con Alfred Debris. La mamá de Aya tenía una enfermedad. Le daban ataques a veces, cosa que preocupaba a su hija. A ver qué dicen por acá. Vale, como que de poquito a poquito está reviviendo el chat. ¿Qué más? Al darse cuenta de que Alfred Debris, su esposo, papá de Aya, quería hacer experimentos con ella. No, más bien quería convertirla en muñeca, ya que sus experimentos con seres humanos y animales eran para eso, para ver si podían preservar la belleza y convertir a su hija en muñeca. Vale. Después de enterarse de eso, aparte del amorío de María, que le tenía celos, esta intenta salvar a su hija llevándola muy lejos de él, para que pues no le hiciera eso. Y bueno, al confrontar a su esposo, él la apuñala. Sí, y bueno, como ella es un fantasma, le mostró eso a su hija, o espíritu, como quieran decirle, para que se diera cuenta de lo que había hecho su padre con ella, de que en realidad no había sido la enfermedad o una muerte natural. Y bueno, al darse cuenta de esto, siente temor y quiere escapar de su papá. A ver. Me pregunto si viene esta niña. A ver. No, creo que no. Y bueno, eso pasa. A ver, esperen un momentito. ¿Qué más les puedo decir? Esperen. Listo, que me dio calor. Bueno, ahora voy a hablar de de una mamá no tan buena. Ahí va a hablar de creo que es todo. No sé si me falta una mujer o no. Bueno, toca hablar de cierto personaje ahora, de un juego. Otro, más bien. Si alguien recuerda que hablé de Monsters, pues bueno, hoy voy a hablar sobre la mamá de esta chica, que yo le digo hermosa porque es hermosa, a pesar de que es hombre. ¿Cómo se dice? Bueno, esta chica, que no recuerdo su nombre, le dice al protagonista de que su familia no lo apoyó en nada de lo que él hacía, porque le decía nada, que es un gay, no le hables, no lo mires, en peligro te quiera coquetear o algo por el estilo. Bueno, como su familia no lo apoyó, él huyó de casa. Y en una parte del juego, mientras ella está dormida, el protagonista se acerca a ella y piensa en que estará soñando. Bueno, ahí es cuando nosotros somos esta hermosa chica. Y bueno, la podemos controlar. Y como se dice, están unas puertas, tenemos que ir por ellas y hablar con cada personaje. En una parte, su mamá empieza a tirar sus cosas, su maquillaje, su ropa, su peluca, etcétera, etcétera. Por lo cual le dice que no, que no lo haga, que no tire sus cosas. Y la mamá que diga que, ¡ah, no me toques! Así, que enojada. Incluso, en una parte, ella tiró, la mamá más bien, tiró, de su hijo, la foto de su hermana menor. ¿Por qué lo tiró? Bueno, porque, ¿cómo se dice? Ah, se me fue. Porque como su hermanita, maldición, esperen un momentito, se puso esta cosa rara.